97.9. Y'all ready? En vivo. Yeah. En vivo. Desde la jungla de acero. New York City. Esta es la estación de radio número uno del planeta. Mega. 97.9. Check it out. Yeah. La mega mezcla. La mega mezcla. Con DJ Joan. Por Mega 97.9. Si tú no tienes para responder, eres un grande como que lo sabemos hacer. Y se tiraron los aires porque yo coroné. Quieren apagarme, pero no me quité. El producto que tengo siempre lo venderé sin temor a que lea. Y se tiraron los aires. Quieren apagarme, pero no me quité. El producto que tengo. Y se quillaron los ejes porque yo coroné. Quieren apagarme pero no me quité. El producto que tengo siempre lo venderé. Y temor a que lea. Esto es lo nuevo. El producto Mambo Life. Llegale. Real. Tu Coquito Galáctico y está escuchando la mega mezcla con DJ Joan por Mega 97.9 que sigue acabando. Sigue bomba, Toño Rosario, gracias. Oye, todo el mundo quiere ir para el concierto de Aventura. No hay boletos, solamente Mega 97.9 te tiene un par en este momento, en esta hora. Y yo te voy a decir cómo tener un par de boletos para ir al concierto de Aventura cerrando siglos. Todo cortesía de Mega 97.9. Tu regalito de madre americana ya por aquí. Vamos allá. Bad Bunny, baby. Síguelo marcando. Dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que

7.9, la número uno para salsa, merengue y más. Vamos a ponértela fácil a ti que escuchas a diario. Te quiero llevar a ti un acompañante al concierto de Aventura Cerrando Siglos. Mira qué fácil te la va a poner. Nilda Rosario, ponésela fácil a la gente. Dale, ¿no? dale, que todo el mundo quiere ir para ese concierto. Ya no hay boletos. La canción que viene a continuación, tienes que anotar el título. Y cuando indique, marcas al 212-845-9790, me das el título y te vas con nosotros facilito. Ah, ahí está. La Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. Te acompaña DJ Joan. Hoy estamos cubriendo a nuestro hermano querido DJ Carlito. Hoy mi estimada Nilda Rosario, con mucho más de tiempo, mucho el tráfico que está picante también. Nilda, ¿qué es lo que está pasando con Post Daddy? Pues lo que está pasando es que no se sabe cómo CNN ha obtenido un video donde se ve a P. Diddy pegándole, arrastrando por el piso a Casey Ventura. El video es del 5 de marzo del 2016. Recordemos que Casey había demandado a finales de noviembre del 2023 a P. Diddy, pero eso se había resuelto. Pero el problema es que P. Diddy ahora tiene 5 demandas más. O sea, esto no le va a ayudar a él. La pregunta que todo el mundo se hace, Joan, es ¿cómo consiguió CNN ese video? Porque aparentemente P. Diddy había pagado a ese hotel, el Hotel Intercontinental de Los Ángeles, $50,000 por esas imágenes. Así que, ¿qué pasó? ¿Cómo salió a la luz? ¿Cómo taparon todo eso? Bueno, los líos para P. Diddy de verdad continúan. Vámonos a las carreteras. Como dice Joan, hoy es viernes, hay complicaciones, pero le tengo buena noticia. ¿Se acuerda que hace un ratito habían casi una hora de retrasos en el BQE desde Tillery hasta la salida 29 hasta la 35? Bueno, pues ahora hay solo 20 minutos. El Guanos también a la altura de la 38 y la 39, eso se está resolviendo. Si nos vamos al Washington Bridge, nivel superior, llegando hacia la ciudad, ahí sí tenemos accidente, el carril del centro está cerrado, ya hay 10 minutos, espere que eso se complique un poquito más. Esta noche 57 grados, nublado, sábado y domingo también 67, 56, 71, 57 para el domingo, así que son días muy parecidos al que tuvimos en el día de hoy, donde hay humedad, el polen está muy alto, así que a tomarse los medicamentos. No es el fin de semana más lindo, pero por lo menos suben un poquito las temperaturas y no vamos a tener lluvia. Bueno, llega a las 4 de la tarde, mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más este viernes con DJ Joan. También tenemos boletos, bueno, para el Mega Bash MX, que también es un concierto que todo el mundo quiere ir. Todo el mundo quiere ir a este concierto. Y yo te cuento que hay una línea aérea que no va a cobrar por cambiar de vuelo. ¿Cuál es? Yo le cuento a las